Hablaremos esta noche, o traeremos a esta mesa, un catálogo ya utilizado algunas otras veces, de animales montados por héroes legendarios. O sea, no nos detendremos en el héroe, sino en el animal que el héroe monta. Casi todos los héroes se montan a algo. Sí. Generalmente también es legendaria la monta, bueno, obviamente. Y sí, claro. Para el... sí, o sea, si nos metemos en un mundo de leyenda, el jockey y el caballo son legendarios los dos. No puede haber un tipo verdadero que monte a un caballo falso. No. Bien. El primer animal que tenemos, si me permiten la forma de introducirlo, es el garuda. El pájaro de la India, ¿no? Vishnu suele cabalgar en las... Vishnu es el de las vicisitudes, ¿no? Suele cabalgar en el ave garuda, el pájaro garuda. Es un ser representado con alas, rostro y garras de águila, tronco y piernas de hombre. Su rostro es blanco, sus alas son de color escarlata y su cuerpo es de oro. Es un mamarracho. Sí. Está hecho con todo lo que le sobró. Bueno, pero este pájaro declara a los hombres el origen del universo, ya que habla, es un docto pájaro. Declara también la índole solar de Vishnu, incluso mientras Vishnu lo monta. Declarar la índole solar de una persona que lo está montando a uno es un gesto de sabiduría, pero también de humildad. Sí. Y quizás de gratitud. También puede ser. Bueno, también recita las ilustres y complejas genealogías de las casas que descienden de la luna y el sol. Explica a sí mismo el Ramayana y da noticia acerca de la gramática y la medicina. Ese es el ave garuda al que monta Vishnu. Aprendan otros que montan unos burros que no son capaces de saber cuál es la capital de Asunción del Paraguay. Segunda montura famosa fue el Burak. En el primer versículo del capítulo 17 del Corán aparecen estas palabras: alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Documentadores declaran que el alabado es Dios, el siervo es Mahoma, el templo sagrado es el de la Meca, el templo distante es el de Jerusalén y el que desde allí Mahoma fue transportado al séptimo cielo. ¿Y quién lo trasladó? Fue justamente Burak, una especie de mula con cara de hombre, orejas de asno, cuerpo de caballo, alas y cola de pavo real. Nada propio. Tenía. No. Una de las tradiciones islámicas refiere que el Burak volcó una jarra llena de agua justo cuando Mahoma fue arrebatado hasta el séptimo cielo. Durante la visita de Mahoma a las regiones celestiales, conversó con cada uno de los patriarcas, ángeles que habitaban esas regiones. Alguna vez hablamos en detalle de aquel viaje, viaje durante el cual negoció con la mismísima divinidad la cantidad de oraciones diarias que se le exigen a cada creyente, que eran antes de ese viaje, creo que 40 o 50. Imagínense. Bueno, al regresar de ese viaje, el agua de la jarra todavía no se había derramado y el profeta pudo enderezar la jarra y evitar que el agua se cayera. Esto nos habla acerca de un tema que rozamos por segunda vez en este programa: el tiempo psicológico, el tiempo que transcurre de distinta manera cuando uno es arrebatado al cielo o cuando uno es introducido dentro de una torta. Tercera monta es Sleipnir. Sleipnir, el caballo de ocho patas del dios Odín. Naturalmente, un caballo de ocho patas, como sabe cualquiera, como cualquiera puede calcular, va más ligero que uno de cuatro. No, ¿por qué, señor? ¿Cómo por qué? Un caballo de carrera de cuatro patas camina a 60 kilómetros por hora, más o menos. Mil en uno. Un caballo de ocho patas, 1000 metros en 30 segundos. Pero no es así. Entonces, sí. A la Fórmula 1 si le... Si tuviera 16 patas... Sí. Lo haría en 15 segundos. Y todo así. Todo así, o sea, solo hay que agregarle ruedas a la Fórmula 1 para que exactamente, ande más rápido. Exactamente, lo sabe cualquiera. Bien. Bien, era el mejor de los caballos. Su pelaje era gris, una especie de tordillo, miren. Mm. Unas ruinas, no, unas runas será. Bueno. Sí, claro. Unas runas en ruinas. Impresionante porque en el párrafo anterior... se lee hizo viajar durante la noche a su siervo, y siervo está prolijamente escrito, claro, no una sino dos veces con C. No le vio los cuernos. No, pero aquí justamente el siervo a que se refiere es el otro. Es con S y no tiene, y acá las ruinas son las runas, que son unas letras que estaban grabadas en los dientes de Sleipnir. Bueno, en algunos lugares de Suecia se acostumbra a dejar en el campo unos granos para impedir que Sleipnir pisotee los campos, especialmente los miércoles, que es cuando el caballo se muestra más dispuesto a galopar sobre los sembradíos, ¿no? Uh-huh. Bueno, algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso, bajaba siempre del cielo y transportaba a Odín sano y salvo, y ascendía solamente para transportar a los poetas a la morada celeste. Pegaso, como bien sabemos, en cambio, bajaba y subía sin ton ni son, y por ahí te corcoveaba tanto que te caías. Sleipnir era también la montura del alma de los poetas. ¿En qué se...? Esto lo sabe cualquiera también, en Suecia. Pregúntesele a un taxista sueco, ¿cómo sube el alma de un poeta al cielo? Respuesta del taxista: montado en Sleipnir. Y prosigue hablando de Zlatan Ibrahimovic, diciendo qué barbaridad. Bueno, Pegaso, como sabemos, era un caballo alado, uno de los hijos que tuvo Medusa con Poseidón, y el nombre se deriva de una palabra griega que significa gente. Medusa estaba embarazada de sus hijos cuando Perseo le cortó la cabeza. Ambos hijos nacieron entonces completamente desarrollados de su cuerpo decapitado. Debió ser un espectáculo digno de verse. Sí, una persona decapitada, de cuyo cuerpo surge ya completamente desarrollado y posiblemente vestidos de gris oscuro, dos ingenieros. Pegaso era también un tordillo, pero blanco y con alas doradas, ¿no? Sin hacer caso al hombre que había matado a su madre, ¿no? Voló hasta la cima del monte Helicón, que era la residencia de las musas. Allí correspondió a la hospitalidad de las musas, abriendo con sus pezuñas un manantial que se llamó Hipocrene y cuyas aguas daban inspiración poética a quien las probara. Está bien eso, sí. Es casi tan bueno como la hidromiel o el hidromiel de los enanos de los mitos nórdicos, ¿no? Pero es más fácil, porque es más público, porque es una fuente. La otra era una bebida difícil de obtener. De hecho, la tenía Odín empaquetada y había tenido que robársela a los enanos con unos engaños aburridísimos. Mm. En cambio, este era público. Cualquiera iba, bebía en la fuente Hipocrene y obtenía la inspiración poética. De vez en cuando, algún mortal trataba de capturar a Pegaso, pero él los eludía con facilidad. Por fin, la diosa Atenea organizó su captura para ayudar, como se sabe, a Belerofonte a destruir a la quimera. En realidad a Atenea se le apareció a Belerofonte, pero en un sueño. Para mí eso no cuenta como aparición. No, entonces qué piola, cualquiera. Se me apareció en un sueño, no, eso no, sí, no vale para nada. Bueno, y le indicó el modo de capturar a Pegaso, ¿no? Era con una vela de oro y no sé qué, y un grisín. No se acuerda, bueno, bien el sueño. No me acuerdo si era con un huevo duro y un grisín o con una vela de oro y no sé qué. Bueno, el caso es que Pegaso se sometió dócilmente a Belerofonte, partió con él en busca de la quimera, la encontraron escondida en una nube de tormenta, ¿dónde se va a esconder? Y comenzaron a perseguirla. Y el caballo era más rápido que el monstruo, esquivó las llamaradas que la quimera arrojaba con su aliento ígneo, y al final Belerofonte le metió un pedazo de plomo adentro de la boca a la quimera, y como la quimera largaba fuego por la boca, se le derritió el plomo, claro, y se le fue para adentro. Ahora, imagínese usted el desastre. Yo lo consulté con médicos esto, pero no hace falta comer. El desastre que te hace el plomo derretido. ¿Y sí? Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando, señor, a mi amigo Nacho de Roma, que se va. Bueno, todos recuerdan también que Belerofonte, ensoberbecido, vio cómo es uno cuando monta un caballo volador y mata a la quimera, ya se le sube, sí, sí, tampoco los humos a la cabeza. Quiso volar hasta el Olimpo y sentarse junto a los dioses. Zeus lo vio venir y le mandó un tábano que picó al caballo. El caballo corcovió, Belerofonte cayó a tierra y murió. Otros seres que no transportaron héroes o dioses, sino a caminantes ocasionales. El Kelty era un caballo acuático de los dioses escoceses. Podía aparecer en forma humana o equina. Como humano, salía del agua con la figura de una persona peluda y desgarbada. Y esperaba a que alguien pasara a caballo y se subía en ancas del jinete. En cambio, cuando el Kelty aparecía en forma de caballo, era un espléndido corcel, esperaba junto al camino que pasara algún caminante cansado. Cuando alguien lo montaba, el Kelty se sumergía en la parte más profunda del río y ahogaba al jinete. Sin embargo, algunas personas lograban dominarlo cambiándole la rienda. Bueno, son cosas. Los caballos de Sibaris, ¿se acuerda la colonia griega, cuyo gentilicio es más famoso que el nombre de la ciudad? Ahí vivían los sibaritas. Está situada en el sur de Italia, no lejos de Crotona, que eran los tipos que le tenían bronca. Era conocida por la riqueza y el lujo de sus habitantes. Los sibaritas fueron los precursores del arte ecuestre y le enseñaban a los caballos toda clase de pruebas, incluso pasos de danza. Cosa que les costó la pérdida de la libertad, el haberle enseñado a tanguear a los caballos. Le enseñaban a bailar, qué sé yo, tango sería, ¿qué le va a enseñar, sí, a bailar a un caballo? Sí, debe ser difícil. Los enemigos de la vecina colonia de Crotona se habían dispuesto a invadir Sibaris. Enterados de la costumbres que tenían los sibaritas, incorporaron músicos a sus ejércitos, y al momento, cuando llegó la caballería, empezaron los músicos. Y los caballos de Sibaris empezaron a bailar, y todos los jinetes fueron derribados. Imagínate, claro, están, sí, montando un caballo y el caballo empieza. Mira cómo baila. Y muy se cayeron todos, sí, y los crotonianos consiguieron una fácil victoria. Tengo acá el programa de los hipódromos celestiales y tengo la lista de unos cuantos animales a los que algunos personajes divinos montan, ¿no? Esto son, es de la India, esto. Agni monta un carnero. Brahma, el gran Brahma, monta el cisne llamado AMSA. Durga monta un león o un tigre, o quizá un león llamado tigre. Ganesa monta una rata. Es difícil e incómodo montar una rata, no tanto por el asco, sino por el tamaño insignificante de este miserable batracio. Y sobre todo considerando el origen infantil. Indra, en cambio, Indra sin H, monta un elefante que se llama Airavata. Así se llama el elefante que monta Indra, ¿no? Kartikeya monta al pavo real que se llama Paravani. Siva, que va con ese, al toro Nandi. Varuna monta un pescado. Es difícil montar un pescado. O sea, cuando salís al aire, al desierto, digamos. No le dura. El río, fenómeno. Sí, no le dura. Pero en tierra el pescado, no. Ponele que no se muera. No sé, pero no arranca. Es lo peor que te puede. Y no, al que no agarra máquina, no agarra velocidad, arrastrándose. Y boquea, a lo último, Varuna agarra y sigue caminando. Dice, para eso voy de a pie. Claro, se lo tiene que llevar encima, se lo tiene. Es una frase famosa del Ramayana, donde Varuna dice, para eso voy de a pie, después de castigar, talonear a un pescado en medio de la calle. Vayu monta un antílope, Vishnu, como ya se ha dicho, monta el ave Garuda, y Jnana monta un búfalo. Entonces, una pequeña ayuda para los amantes del tour. Muy bien. Hemos ido a la discoteca, donde el discotecario precisamente entendió que esta era una charla turfística y que era una nota especial para ser publicada en La Fija o en la revista Palermo, que son las revistas que se venden en la vecindad de los hipódromos. La Rosa y la otra. La Rosa, la Verde. Bueno. Y se llama Milonga Burrera. Lo canta Jorge Vidal y evidentemente es una milonga de erudición mítica, en donde se cuenta qué personaje mitológico monta ¿a qué animal mitológico? ¿Habla de eso? No habla de eso. En realidad, por disimulo y quizá por codicia. Porque al enterarse de que la gente está más interesada en las carreras de caballos que en las montas de los dioses escandinavos, la letra hubo de ser cambiada. Canta Jorge Vidal, Milonga Burrera. Adelante. Por mi fiebre por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovaca me hice trompa y entreniegue. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera. Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo? Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo en la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Y pa' mí que tenía la precisa el hombre amigo. Me devolvió un bancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo y la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el nacional. Y salvado el hombre con todos los guitarristas, con el hice maravilla y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie,